tienes tu moda. No te hablen de calle, te la sabes toda. Bebes ron con soda y terminas hablando raro como Yoda. Tu vida se loda, te dicen demente la gente que apoda. No crees en la boda, no crees en amor, solo crees en la droga. Casi no dialoga, como un demente tú te catalogas. Pelos de colores, mujeres, pastillas, pandillas te ahogan. Tú eres la rabia, lo más calle, lo más duro que ha pasado por aquí. Tus panas son fieles, leales a todo, a ellos se mueren por ti. Lo tuyo es beber y fumar, hasta que te agota. Pensando que puedes llenar esa vida rota. Dices que nadie te derrota, que el bolsillo se te abarrota. Oliendo, fumando, bebiendo, hasta que el cerebro casi se te explota. Lo tuyo es decirle a las mujeres, gata, cachorra, marrana. Pero matas a tu pana, si le dices lo mismo a tu hermana. Pepa, María Juana, hasta con Satán te compara. Luego le das gracias a Dios por todo el dinero que tú te ganas. Pana, esa es tu moda, Gucci, Ferragamo, Versace comprada. Hay que aplaudirte la entrada, sin hacer fila hace la entrada. Tú dices que nadie te agrada y que la lealtad desagrada. Pero llegas a tu cama y terminas llorando en tu almohada. Me siento cómodo con Vans. La gente que escucha mi música son mis hermanos, no le llamo fans. Mi novia no exhibe su cuerpo, no tiene que ponerse implante. No debo tener 5 mujeres para sentirme que soy Gantel. En mi fiesta no se fuma hierba, lo más que bebemos es refresco. No tengo enemigos, solo Satanás, y en mis canciones lo desvanezco. Yo no critico tu estilo, quiero evitar tu sepelio. No sé si me entiendes, Cornelio, no me hagas el evangelio. Rájate, bam, bam, flash, llevo de box rápido como un flash. Flow que propone no se impone con cash. Rico millonario sin usar un Maybach. Atroz, vine a quitarte la tos, rompiendo y haciendo estragos con mi voz. Soy hijo de Dios y lo sabes vos, que como yo no existen dos yo. So you know you can play with me, be demasiado real para ti, be. Con el flow que tengo sobre mi bibi, no soy wannabe, bibi. Con el mal que viví, para siempre dividí. Con tu para te medí, la buena vida me di. Sí, sé que me excedí, pero ya me arrepentí. Mi vida se di con palabras para ti. En su gracia me metí, estoy sonando en Haití. Llegaremos hasta allí, con Smoke prometí. Pero nunca me batí. Super Beats Flow Rich White Peace Walk, gonna teach, walk, gonna teach. Super Beats Flow Rich White Peace Walk, gonna teach, walk, gonna teach.